Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Seguimos conversando sobre nosotras las mujeres, es 8 de marzo. ¿Se imaginan ustedes un día sin mujeres? Bueno, supongamos, esto es para los hombres, supongamos que te levantas y desayunas, llegas a tu escuela o centro de trabajo y encuentras que más de la mitad de las aulas están sin profesores y que los asientos a tu alrededor están vacíos. Hay mucho menos algarabía, pero también hay mucho menos alegría. Puede que el día sea soleado, en cambio, lo sientes gris. A media mañana te vas a buscar algo para merendar. Te cuesta encontrar un sitio donde esté lista la comida. Una larga cola te antecede. El servicio es demorado. Los vasos están sucios, la hamburguesa fría y medio cruda. Las tiendas están casi todas cerradas. Las que encuentras abiertas solo tienen unos pocos dependientes. Quienes compran se agolpan y demoran lo indecible para obtener el servicio. Lo mismo ocurre en los hospitales. Debes andar con cuidado. Un golpe, un accidente, rogar por no tener un dolor, pues hay innumerables consultas desiertas. ¿Qué decir de las farmacias? Cerradas en su mayoría. Los centros de trabajo son un caos y apenas funcionan. No hay dirección alguna, ni recepcionista. No hay almuerzo ni pisos limpios. Solo están ustedes, los hombres desorientados. Un dolor de muelas. Tratas de conseguir una pastilla. Los centros de higiene dental han colapsado. De cualquier manera, lo más probable es que termines con una aspirina o un medicamento para la presión o la diabetes, antes de una verdadera píldora para tu padecimiento. Todo está sucio. Los espectáculos están cancelados. Los hospitales maternos, por supuesto, recesan. Los centros de investigación han detenido sus estudios. Las guaguas funcionan, pero medio vacías. Todo se vuelve distante. Se habla solo de pelota. Ni siquiera puedes quejarte de tu suegra. Hay demasiado aburrimiento. Para esa noche te han invitado a una fiesta. ¿No irás? ¿Para qué? ¿Para volver a hablar de pelota? Te vas a practicar deporte. Hay muchos allí. Demasiados con demasiada energía, así que juegan fútbol, pelota, básquet, hasta que cae la noche. La comida en casa no está lista. Debes lavarte, fregar, limpiar. Lo que compartías antes, ahora debes hacerlo solo. La televisión es solo deportes y noticias de guerra. Las películas carecen de argumento. ¿Por qué será? Te acuestas en tu cama. No tienes a nadie a quien llamar para darle las buenas noches o soñar. Deseas con todas tus fuerzas que mañana regresen las mujeres, ¿no es verdad?